Con vosotros en el desenterrador, un sorpresón grandísimo que no me esperaba de ninguna manera. Como bien sabéis, desde el comienzo de la pandemia, el desenterrador comenzó a buscar artistas de fuera del estado para o bien hacerles entrevistas o que me prepararan sesiones para poner en la radio, etcétera. Artistas que considera el desenterrador como verdaderamente determinantes para el gusto que tiene a nivel musical en todos los sentidos. He tenido la gran fortuna de entrevistar y que me creara una sesión David Cochrane, Will Carruthers, Befa. Esperamos en breves un programa buenísimo que me ha salido con el gran Jason Stoll de Moogstar. Y la verdad es que en todo este rollo, pues bueno, yo lanzo las preguntas a toda la gente que me encuentro en las redes y les comento la historia, les cuento quiénes somos en Irola Irratia. Y bueno, los que no son unos cretinos y aprecian el interés que tomamos por su carrera, pues suelen ser muy, muy, muy agradecidos por el hecho de que nos interesemos por ellos, por el hecho de que el desenterrador se interese por ellos. Y una de esas personas es Robin Rimbaud, un músico electrónico que trabaja bajo el nombre Scanner. El nombre de su proyecto de música electrónica, vamos a situaros, es debido a su uso de teléfonos celulares y escáneres policiales en presentaciones en directo. También es miembro de la banda Gidhead, junto a Colin Newman de nada más y nada menos los post-punkers Wire, y luego Malka Spiegel y Max Frankel de Minimal Compact. También es escritor y crítico de medios, artista multimedia y productor discográfico. No solo lo usa en directo el escáner, también él tenía un escáner con el que, pues bueno, fue grabando cosas que han ido siendo esparcidas por muchas de sus composiciones. Y es como le conocí yo a mediados de los 90 por una remezcla que hizo buenísima de una canción de Scorn en el disco Ellipsis, ese disco remezclas que hicieron artistas muy relevantes de la música electrónica como Autechre y otros, Midnight Manifesto y otros tantos de la música de Scorn. Esto es lo que os cuento de más o menos quién es. Es un resumen muy resumido. Os recomiendo que investiguéis mucho la carrera de este hombre, porque de Robin Rimbaud y Scanner, que es su proyecto de música, porque vais a alucinar. Es una maravilla, la verdad. Y ahora os voy a poner el texto que me mandó junto con la sesión de música industrial que me ha preparado y que sonará en este día de Nochebuena, para contrarrestar contra todo ese consumismo y toda esa farsa que son las Navidades y Santa Claus y los regalos y ese rollo fake familiar que se crea alrededor del árbol y toda esa mierda que cuando uno es niño está bien, pero a medida que creces y te das cuenta de cómo está el mundo, pues comienza como a darte un poco náuseas. Os comento lo que me mandó un texto en castellano que os doy traducido al inglés y luego él se va a presentar en castellano y en inglés y va a presentar la sesión. Os ruego que tengáis en cuenta que no habla castellano para nada a la hora de cómo pronuncia el nombre de la radio, pero a mí me parece que el mero hecho de que lo haya intentado y me lo haya mandado es mucho más, es un acto de valentía importante y otro gesto más junto al de la sesión que me ha preparado y que vais a escuchar, que la verdad es que me siento muy muy honrado. Os comento un poco el texto que venía con la sesión. Lo que vais a escuchar es una selección muy personal de música relacionada con la temática de la música industrial, comenzando por Pierre Henry, o Henry, que no es reconocido como un pionero de la música industrial, pero que su influencia se dejaría escuchar en bandas como Nurse with Wound y otras más en adelante. Y luego, a partir de ahí, he tratado lo mejor posible de trabajar a través de un orden cronológico para que la mezcla termine con un par de actos de música contemporánea que siento que todavía se identifican con la música industrial. La selección presenta una variedad de sonidos transgresores y provocativos de artistas, todos los cuales han jugado un papel en mi propia historia de escucha a lo largo de los años. Por supuesto, esto es una cosa que incluye el desenterrador, en toda sesión que se merece se incluyen temas del que está preparando la sesión. En este caso, Robin Rimbaud nos comenta que los dos trabajos míos en la mezcla están tomados de mi lanzamiento en el sello Earthbound Transmissions, perdón, llamado Earthbound Transmissions del sello Room 40, es un sello de ambient y drone y noise y demás, que saqué en 2021, que recopila grabaciones que hice hace más de 30 años, grabadas en equipos analógicos. Cuando se cree el podcast, por cierto, tendréis un link a esas grabaciones. Y sin más, os dejo con Robin, que va a presentar lo que vais a escuchar. No es para cualquiera, pero para los valientes y las valientes que os atreváis a entrar dentro de esto, vais a alucinar. Así os lo dejo. Hello to listeners of Irola Irashia. This is Robin Rambo, otherwise known as Scanner. I hope you will enjoy the industrial music session that I have prepared especially for the Zentrada program. I'm sorry, I'm trying to speak as clearly as possible for you. Thanks. Happy listening. Buenos dias, oyentes de Irola Irashia. Os saluda Robin Rambo Duscana. Disfrutad de la sesión de música industrial que he preparado para el programa del desenterrado. Thank you.

much. Thank you. celebration, a celebration. Yeah. أسباب التوافقي والتشابه وعوامل الالتقاء. Fire!

steering wheel, dashboard, or windshield. Thank you.

Music of my teenager.